www.radiominga.org.ar. Vecino, reflejo de un espejo distante. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Comunidad Abierta de día martes. Estamos a través de Radio La Minga en el 94.7 y en el www.radiominga.org.ar haciendo este programa en vivo y en directo, este programa que pretende llevar las voces de las instituciones, el espacio de las instituciones en la radio comunitaria, donde cada día van pasando distintas instituciones. Hoy tendremos varias de ellas que estarán charlando con nosotros, las voces de ellos, para contarnos el quehacer de la institución, de lo que viene y bueno, un poco a través de ellos también tratar de interpretar nuestro lugar, nuestro espacio de encuentro. Mi nombre, Maximiliano Orezán, le mandamos un beso muy grande a Sofi Ina, que se está recuperando, que es habitualmente la conductora, pero además trabaja un grupo muy grande de comunicadores populares para realizar este programa. A los cuales también les mandamos un abrazo muy grande, a la gente de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, claro que sí, donde se encuentra ubicada esta, la querida Radio La Minga. Estamos en la avenida San Martín 357 de Villa Yardino. Si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 497-812, es el teléfono fijo de la radio, o lo podés hacer al celular, al 3548-59-76-34. En las redes sociales nos encontrás como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria en el Facebook, en el Instagram, y ya te dije la página. Bueno, allí en la página vas a encontrar la historia de la biblioteca, de la radio, y además hay un reproductor, le das play y nos podés escuchar a través de la columna, de la página, ¿no? De la página de internet. Ya estamos con nuestros primeros invitados presenciales en el estudio, con los cuales los vamos a saludar y los vamos a sumar al aire de la radio. Estamos hablando de Fernando y de Tatiana del Centro Cultural Social Chañares. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Fernando, Tatiana? Buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación también. No, la verdad que es un lujo y siempre lo decimos, digo, nos gusta charlar con las instituciones y más aún si las tenemos en vivo y en directo, que se tomen esta molestia por ahí de venir, aunque a veces, no sé, depende la distancia, es más cómodo venirte que hacerlo por teléfono con el tema de las telefonías, así que bueno, muchas gracias por estar acá y cuéntenos en qué andan. La última vez que viniste, Fer, estaban con el tema del Día de la Niñez, estaban trabajando con eso, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue, no, ahora no me acuerdo, fue el, creo que el fin de semana largo, ¿no? De agosto. Sí, el 12, ahora no recuerdo bien. Creo que fue el 12, sí. Que lo hicimos y la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno, mucha participación ahí del barrio. Ahí armamos juegos, tuvimos ahí con la colaboración del ballet de ahí de Santa Cecilia, que es un grupo que se está formando, viene formándose con gente del barrio y que tienen un ballet ahí en el barrio. Y también ahí estuvieron participando Circos de Barro, que se llama así como la compañía, sí. Que hicieron como un espectáculo muy bueno, muy recomendable. El espectáculo Embolsado que ellos han creado y bueno, los invitamos ese día, ellos asistieron y bueno, también con la temática de su espectáculo, ¿no? Del reciclaje y bueno, un poco también para compartir eso con las niñeces y que es un poco también el espíritu de nuestra organización. Y también de ahí del barrio, los chicos de Circo de Barro, me dijiste. Circo de Barro, ellos son de Huerta Grande, tienen un espacio ahí que están como impulsando también, muy interesante, como están creando como la idea de proponer un circo para enseñar. Mirá. Una escuela de circo. Social de Barro, se los encuentra también en las redes. Mirá. Recién están como empezando a conformar el espacio. Este último fin de semana hicieron una minga muy importante ahí como para impulsar el espacio. Y la idea es ahí, vinieron muy, muy interesante su arte, lo que hacen, y también la intención de hacer ahí circos de barrio en Huerta, en Barrio Parque se llama. Villa Parque. Ahí, que también está bueno y interesante la propuesta de ellos, que es una propuesta así de ecológica, de reciclado, de malabares y, uh-huh. de arte ahí muy, muy lindo. La verdad que quedamos muy contentos ahí con la actividad. Muchos chicos y muchas familias también, que eso está bueno, se acercaron y la verdad que quedamos muy, muy cansados y muy contentos y con una satisfacción muy grande también y un aprendizaje. Es como nuestro primer evento así más grande, claro, y más abierto. Asistieron más. Hicimos algunos más chiquitos, ¿no? Sí. Pero bueno, ese fue como el que hicimos como más grande y más abierto al barrio. Uh-huh. Y la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, y esto que vos decías, imagino que de la experiencia del evento les debe haber quedado decir, bueno, para el próximo podemos hacer esto. ¿Ya están pensando en un próximo, más allá que no sea de la misma temática, digo? Uh-huh. Sí, completamente, aprendiendo de cada uno de los eventos que vamos haciendo. Sobre todo, bueno, cuando nos acompañan niñes también. Y bueno, que somos un grupo de unas 10 personas aproximadamente. Y nos organizamos, bueno, en asambleas. Trabajamos también en el lugar con bioconstrucción y el desarrollo de un jardín funcional. Y bueno, habíamos tenido ya dos experiencias como de hacer unas meriendas con juegos, y bueno, esta fue como la más grande porque también hubo espacio para juegos y también para espectáculos, y bueno, y el brindar una merienda, nos movimos un poco acá por el pueblo pidiendo donaciones de alimentos y para compartir, y bueno, sí, todo una tarea, pero bueno, haciéndola con mucha gratificación, o sea, trabajando mucho la comunicación, ¿no? En el grupo, que bueno, que es algo que a veces es difícil, pero sí, construyendo así desde la horizontalidad y desde bueno, de poder generar estos espacios que sean, que el barrio sienta que también le es propio y que bueno, y que hacen falta también un poco por aquellas zonas, como que a veces uno tiene que estar viniendo al pueblo, claro, para ciertas actividades o para un montón de otras. Entonces, bueno, poder ir generando en los barrios, ¿no? Pequeños centros de espacios para juntarse. Uh-huh. Y por ahí en ese sentido, ahí estamos como impulsando ahora tres talleres en el espacio. Estamos empezando a impulsar lo que es apoyo escolar también, sí, que veíamos como una necesidad muy grande después de post-pandemia, ¿no? Y actualmente, digo, la pandemia ha dejado como un bache muy fuerte y además con muchas problemáticas en la educación y en el aprendizaje. Entonces nosotros veíamos una necesidad ahí desde nuestros saberes también, algunos tenemos algunas prácticas dentro de la educación y ONG, y así, y bueno, ahí estamos como impulsando como el apoyo escolar. Apoyo escolar. Después ahí si querés te paso un contacto, dale. Que es mi contacto, que es gratuito. Sí. Está abierto al barrio y se pueden ahí para combinar ahí y horarios. En principio lo estamos pensando como el sábado, sí, pero también ahí vemos la necesidad de hacerlo algún día de semana, claro, o cuando podamos combinar con los que se vayan acercando. Dale, si querés lo damos al aire, digo, para la gente por ahí que está escuchando del barrio. Dale, ahí el contacto ahí que estamos dejando es el mío, que es 11-38-67-1572. Esto que decías, Fer, para apoyo escolar, ¿no? Apoyo escolar de primaria y secundaria también. Primaria y secundaria, mirá. Así que estamos como recién haciendo la difusión y ahí armando algún grupito ahí que para empezar. Bueno, interesante porque es cierto esto que planteas, ¿no? Por ahí el tema de la pandemia, la brecha digital que existe entre todos, las imposibilidades que tuvimos algunos sectores de poder acceder a lo que se armó en pandemia como circunstancial, ha provocado esto y bueno, bienvenido. Me decías tres talleres. Sí, y ahí teníamos también... Los sábados está el taller de percusión. Sí. Que es a la tarde. A partir de las 15. A partir de las 15. También estamos difundiendo, así que la idea es que por este medio también... También al mismo número. ¿Que se comuniquen ahí? ¿O? No, es otro número. ¿Otro número? Dale. Sí. Si querés lo... Que es el con Luis, que es el compañero que da el taller. El número de Luis es 3541-516-787. Perfecto. Y el otro taller... Sí. Taller de percusión los sábados. Eso es los sábados también. Que es como, no tiene edad ese taller, como es abierto ahí a cualquier edad. Y la idea es empezar a recuperar y hacerlo con materiales reciclados. Claro. En principio, construir los instrumentos a partir de, empezamos a hacer como un prototipo, como sería... Y con tachos, con palitos y en ese sentido. Y después hacer como también, pensando en más adelante, alguna fusión de esa percusión. Pero bueno, ahí como tratando de difundirlo ahora y que lo podamos ir concretando. ¿Y el tercero que decías, Tatiana? Sí, y el tercero es taller de arte y reciclado con Estela, que sí tiene una edad, es... hasta niñas de 12 años, uh-huh. Y te paso el número de Estela también, que es 011-616-15846, y este es los miércoles y viernes de 16, a partir de las 16 horas. A partir de las 16 también horas. En el mismo espacio, que es en Tesanos Pintos 223, uh-huh. Y bueno, allí en el barrio de Santa Cecilia. Bueno, ahí están los tres talleres llevando a cabo. Hay cosas, digamos, esto de arte y reciclado, hasta los 12 años, me decías. Sí. Hasta los 12. Sí, sería, hasta la edad primaria. Está bien. Y todos los están dando ahí en la dirección que dijiste. Sí. ¿Qué es? Recuérdamela. Tesanos Pinto 223. Santa Cecilia. Sí. También tenemos el Instagram, que es es bastante nuevo. Sí. Que es Chaniares, pero sin ñ, Chaniares, sí. N-I, N-I latina. Chaniares.fol.cba. Fol Córdoba sería, que es. Sí. Perfecto. La organización. Claro. Habíamos hablado la otra vez, que éramos parte de la organización a nivel nacional, que es el FOL. Sí, sí. Y bueno, y ahí también damos la última vez que vinimos, medio que no teníamos contactos. está. Bueno, ahí está una cosa que se va. Lo charlamos y ahí conseguimos o nos organizamos para tener. Y también está funcionando muy bien lo que es un roperito comunitario. Sí. Ahí en el espacio, generalmente el Día del Niño funcionó muy bien. Así que también recibimos como donaciones, ahí cualquier contacto ahí en algunos contactos esos telefónicos o en el Instagram. y cualquier tipo de donación que podamos recibir también. Ahí estamos construyendo el espacio, ahora estamos como armando, como en esto del aprendizaje de la organización, bueno, estamos armando bancos y mesas que no teníamos. Claro. Entonces nos vamos dando cuenta de las cosas que nos faltan cuando empezamos a hacer las cosas. Entonces, bueno, ahí recibimos ahí donaciones de algunos pales de madera y estamos ahí autoconstruyendo mesas y bancos. Y bueno, y eso, que nosotros de alguna forma todo lo utilizamos y lo reciclamos. Con cuestión de, no sé, de ventanas, ahora ahí el espacio lo estamos construyendo ahí con algunas cosas que compramos y con parabrisas, como ejemplo, ¿no? Como con parabrisas que vamos reciclando. Claro. Y haciendo la bioconstrucción ahí del espacio. Así que también ahí estamos abiertos a cualquier donación de materiales, también hemos recibido donaciones de cuadernos también, en ese sentido que nos ayuda para el apoyo. Pero bueno, ahí de a poquito armándonos y proponiendo cosas para el barrio. Importante eso, ¿no? Por ahí que se lleguen a participar en alguna de las actividades que de alguna otra forma, digamos, podrán participar, ¿no? Porque la verdad, bueno, siempre, ¿no?, hay cosas para hacer, para llevar a cabo, más allá de esto. Importante lo del ropero, ¿no? Imagino que se debe mover lindo. Sí, sí. Sí, y eso, que hay como un ida y vuelta también que se llevan, pero también traen. Entonces eso, claro, hace como un círculo que está copado, porque siempre tenemos algo, alguito. Estamos y nada, hablando... y con la cuestión de los talleres también, como que también el espacio lo estamos pensando para que sea abierto también, para que si alguien se quiere acercar y charlar y de proponer algún taller o alguna actividad, claro, en el espacio, también está como la idea de que se puedan acercar al espacio para charlar, a ver cómo lo podemos concretar. Así que, como bueno, de a poquito ahí, como decíamos anteriormente, vamos como concretando cosas, porque ahí también, como para como cerrando, si querés, dale. En el espacio no teníamos como una fecha más o menos estipulada, pero como ordenando los días, ahí en el espacio donde estamos construyendo ahora el Chañares y el Fol, estamos por cumplir un año. Uh-huh. Y para nosotros haber llegado por lo menos al añito, y en donde cuando empezamos nos pensábamos que teníamos que hacer talleres y un montón de cosas, y que al principio nos parecía como imposible. Hoy, viendo y analizando y pensando ahí lo que fuimos construyendo, hoy es un gran logro para nosotros, para el grupo, importante, y como que para nosotros pensar ese día del año de Chañares es como también lo cotidiano, a veces te lleva a estar en el día a día pensar más adelante. Y como que uno no reconoce los logros. Y entonces, claro, ahí es importante reconocer. ¿La fecha exacta de tener? Pusimos una fecha. Ya los tenemos cumplidos, creemos. Una fecha, sí. Pero pusimos como el 17 de septiembre. Que vamos a hacer como una actividad así como más chiquita, más íntima, pero que vamos a hacer como un pequeño festejo ahí con los que fuimos haciendo este camino, que se fueron acercando. El Mingas en el espacio, colaborando ahí con con las actividades que fuimos haciendo. Así que el 17 de octubre es como nos bautizamos. De septiembre. Ya me iba un mes más. Un mes más. Lo estiraba un mes. Toda una fecha, ¿no? ¿Eh? Toda una fecha, 17 de octubre. Sí. Pero bueno, 17 de septiembre, ahí como nos bautizamos como el año ahí que cumplimos en el espacio. Bueno, y que seguramente serán más. Serán más. Esperemos que sea más y como que lo estamos pensando como que sea a largo plazo, dándonos nuestro a veces alguno nos trae como una cuestión de ansiedad, ¿no? Que quisiera claro, como avanzar ya, ¿no? muchísimo más rápido. Pero bueno, esto avanzamos de a poquito y lentos, pero me parece que porque lo sentimos que va a durar mucho. Eso es importante. Seguramente después la nota la van a poder encontrar en la página de la radio. Vamos a compartir los números de teléfono de los talleres, así se pueden poner en contacto y bueno, ahí la gente puede aportar y por ahí sale, como dijeron ustedes, alguien que se acerque y que proponga un taller también, ¿no? Estaría claro, buenísimo. Sí, está abierto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación acá al programa. Bueno, y la radio saben que cuentan con ese espacio para difundir lo que podamos colaborar. Ahí el granito de arena que podamos poner, están los micrófonos de la radio. Buenísimo, muchas gracias. Después te pasamos los flyers. Dale, de una, así los subimos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Fernando y Tatiana del Centro Cultural Social Chañares, allí en el barrio Santa Cecilia. Nosotros nos vamos a la pausa, a la pausa de las y media, escuchando algo de música. Nos vamos con Caro Donati, ¿sí? Sí, con ella. Nos vamos con Caro Donati haciendo pasaje directo y enseguida hablamos. Thank you.

es ese evento que, bueno, en el que todos quieren participar. Y además, este año con la particularidad que tiene de llevar adelante esto, ¿no? Llevar adelante una gran fiesta patronal. Vamos a estar hablando con el encargado de deportes, con Jorge Solé, para que nos dé referencias de esto. Pero mirá, nos vamos a dar una vuelta por Huerta Grande, ¿sí? Porque allí hoy se estuvieron inaugurando las obras del polideportivo. El polideportivo municipal que se está llevando a cabo es el techado del polideportivo municipal en Huerta Grande. Los eventos del Cóndor Fest se presentaron en la jornada de hoy, y lo que va a ser la clínica de handball que se va a realizar con Darío Gallardo, el director técnico de la selección de handball, y que va a estar en Huerta Grande participando de este evento, que será una charla realmente importantísima. Mira, otra de las cosas que organiza el municipio, el cine en Huerta Grande. Dice, continuamos con las diferentes actividades en nuestra localidad, por ello te traemos un nuevo ciclo de películas para divertirte y tomar y pasar una tarde espectacular. Esta oportunidad va a ser Minions, el origen de Gru. Este sábado 10 de septiembre comienza a rodar la cinta en la Casa de la Cultura. Listos para el rodaje, te esperan desde la Municipalidad de Huerta Grande, la Intendencia de Matías Montoto, el Área de Cultura, que organizan este evento. Será el sábado 10 de septiembre, este sábado, en la Casa de la Cultura, Minions, el origen de Gru, a las 18 horas. También en Huerta Grande ha sido novedad lo de la Universidad Popular. Hemos hablado aquí con los representantes y este jueves pasado se ha dado inicio a la capacitación de mucamas en el Hotel Profesional de UP. Esto de la Universidad Popular, está orientado a toda atención y servicio en los hoteles y más abocados a los turísticos, como los de la localidad de Huerta Grande y la zona departamental. Con una convocatoria de más de 30 alumnos ha comenzado esto en la Casa de la Cultura, ex ferrocarril, ¿sí? Ex estación ferrocarril. Y bueno, esto han sido algunas de las novedades de la Municipalidad de Huerta Grande, que también tendrá el acto del Día del Maestro, conjuntamente con el Profesorado de Educación Física Jorge Cabana. Tiene el agrado de invitarlo a participar del acto conmemorativo del Día del Maestro. El mismo se realizará el próximo viernes 9 de septiembre de este año a las 14 horas en el Profesorado de Educación Física, ubicado en la Avenida San Martín 748 de Huerta Grande. Por supuesto, la invitación es extendida desde el municipio y en conjunto con el Profesorado Jorge Cava. No bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y por último, lo que te había dicho, la clínica de handball que se va a llevar a cabo en el Club Unión de Huerta Grande. Esto será el sábado, ¿sí? Para las categorías formativas de 10 a 13 horas y las categorías restantes de 15 a 18 horas. Esto siempre hablando de la clínica de handball en el Club Unión de Huerta Grande. A las 14 horas habrá un torneo de masculino en el Club Unión de Huerta Grande y a las 15 en el Polideportivo Municipal será el torneo femenino. La clínica que va a ser en este mes de septiembre, que será este día sábado, estará a cargo de Daddy Gallardo y de Priscila Álvarez, entrenadores de la selección argentina de handball, nada más y nada menos, con lo cual se aproxima un gran evento en Huerta Grande con respecto a este tema. Vamos a compartir algo más de música. Recién escuchábamos a mi amigo Invencible haciendo algo no ha terminado. Nos vamos a escuchar a Estelares y seguimos en contacto con las instituciones que le toca el turno hoy, el día de hoy. Escuchamos Estelares, Montañas de Amor. Cruzábamos con fe la ciudad, hablábamos de un salto mortal, llevábamos montañas de amor, te conocí en silencio y en flor, te besé. La gente nos miraba al pasar, lucías toda monumental, la gente te adoraba al pasar, te besé, me caí, te reíste de mí, ya sin ropas, te reíste. Toda monumental, la gente te adoraba al pasar. Llevábamos montañas de amor, te conocí en silencio y en flor, te besé, te besé, me caí. Abierta. Un espacio donde nos podemos enterar de las actividades de las instituciones y los grupos formales e informales de personas que se juntan para hacer cosas que intentan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Comunidad Abierta. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Queridos de tu alma, vecinos. Vecino, reflejo de un espejo. 5 minutos faltan para la hora 17. Estamos en vivo a través de Radio La Minga en Comunidad Abierta. Le mandamos un saludo grande a Sofi, que está allí trabajando del otro lado y que habitualmente está en la conducción del programa, para que se reponga. Sofi Ina, un beso grande. Bueno, Te decía, una de las instituciones que forma parte los días martes, no me comunico con ese, son los museos. Bueno, y hace algunos días hablamos con los amigos del Castillo del Cómic, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando con ellos y el día 4 de septiembre fue el Día Nacional de la Historieta, ¿sí? ¿Nos puedes comentar al WhatsApp cuál es tu historieta favorita? Al 3548-597634. Los amigos del Museo del Cómics nos mandaron un audio. Vamos a escuchar, a ver. Ya te digo, mira. El audio de los amigos del Museo del Cómics es el nuevo spot. Por la semana de la historieta, que fue el 4, fue el día de la historieta, y lo han estirado a hacer la semana de la historieta. A ver qué es lo que nos dicen. Un segundo, que ya sale la semana de la historieta. El Castillo del Cómic reabrió sus puertas. Conoce la colección de cómics más grande de Latinoamérica, única en Argentina. Abierto de miércoles a domingo de 11 a 21 horas. Visitas totalmente guiadas. Servicio de cafetería. Próximamente, jardín de té. Promociones para menores y grupos de más de 5 personas. Vení a disfrutar un momento único e inolvidable. Encontranos en Facebook e Instagram como El Castillo del Cómic y en Capilla, en la calle Pedro Frías 57. Abierto todo el año. Hasta el 15 de septiembre, en el mes de la historieta, nombrando Radio J, tenés un 50% de descuento en visitas guiadas. Bueno, ahí estaban los amigos de El Castillo del Cómic, que nos compartieron esta promo que anda circulando por Capilla del Monte y que tiene que ver con la semana de la historieta. Atención, si vas, date una vuelta allí por Capilla. Es un edificio hermoso, el del Castillo del Cómics. Otra de las novedades, te decía, hablando de municipalidades, hoy es el día de las municipalidades. Vamos a estar hablando con la gente de Villa Yardino para que nos cuente las novedades con respecto a las fiestas patronales, fiestas patronales que tendrá Villa Yardino, y que realmente prometen y muchísimo. Ya van a ver cuando les leamos la grilla por qué promete tanto lo de Villa Yardino. Pero Valle Hermoso, para hacer, siguiendo en el repaso de las municipalidades, allí se abrieron las inscripciones para la vivienda Semilla. Estas se pueden acceder a este programa denominado Vivienda Semilla. Para ser beneficiario se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser poseedor o propietario de un lote libre de construcción, conformar un grupo familiar, no ser titular de otro inmueble, no percibir el grupo familiar ingresos por encima de los 6 salarios mínimos vitales y móvil, y poseer un CD nivel 2. Las inscripciones se realizan en el edificio municipal, en la avenida Salvatini 315, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque es el programa Vivienda Semilla de la municipalidad de Valle Hermoso, que es uno de los municipios que forma parte de este corredor y que está presente, por supuesto, en lo que en las instituciones que forman parte del día de hoy. En un ratito hablamos con los amigos de con Jorge Solé, secretario de Deportes de la Municipalidad de Villa Yardino, acerca de las fiestas patronales. Artesanos es una de las instituciones que forma parte del día de hoy. Vamos a estar hablando con los artesanos de Capilla del Monte. Así que quédense prendidos al dial de la radio. En un ratito volvemos, hacemos pausa, escuchamos una musiquita y enseguida tenemos más comunidad abierta. Desde el año 2011, en Villa Yardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono

Hay tantas voces que no escuchamos. Voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Artistas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy. Seguimos con inconvenientes. Tenemos inconveniente con el teléfono, pero aquí estamos, ¿eh? Estamos firmes para continuar en este programa, en este espacio de instituciones que pretende ser comunidad abierta. Te decía que los municipios forman parte, en un rato vamos a estar hablando con el encargado de deportes de la Municipalidad de Villa Yardino con motivo de las fiestas patronales, este evento tan particular que significan las fiestas patronales. Además, en otros municipios, como el de La Falda, se llevan adelante distintas actividades. Por ejemplo, en la que el municipio de La Falda invita a sumarse a estos nuevos talleres culturales que estarán comenzando esta semana en el club del barrio Villa El Dominador. Estamos hablando del taller de escritura creativa destinado a jóvenes y adultos, donde todos los miércoles a las 15 horas estará dictado por Virginia Robles. Estos son técnicas y herramientas narrativas, ejercicios de escritura y puesta en común. El taller de expresión plástica para jóvenes y niños, puro arte, este será los días viernes a las 18 horas, dictado por Maricia Chique. Ambos son libres y gratuitos, sin inscripción previa. Si quieren saber más y tener más detalles del taller de escritura creativa y el taller de expresión plástica puro arte, lo pueden hacer al 3548 4091 52. ¿Sí? 3548 4091 52. Referente al taller de escritura creativa y el taller de expresión plástica puro arte para niños y para jóvenes. Estas son dos de las actividades que lleva adelante la Municipalidad de La Falda. Y una de las actividades importantísimas que lleva adelante el municipio de La Falda tiene que ver con el deporte. Y esta denominación de septiembre como el mes del deporte, donde se arrancó la semana pasada con el campeonato provincial de descenso, se continuó con el primer encuentro atlético escolar en el que participaron los sextos grados de las escuelas Nicolás Avellaneda, San José, Mateo José Molina, Aeronáutica Argentina, ENSAC, José María Paz y ahora la Municipalidad de La Falda tiene preparados los eventos que se vienen para los próximos fines de semana. El trekking nocturno, esto será el sábado 10 de septiembre a las 17:30 horas en el Paseo Trenkel. La Maratón La Falda Bike Race, este domingo 11 de septiembre, desde las 7 horas en Colonia de los Cerveceros. La Caminata Serrana, el domingo 24 de septiembre, 15:30 horas en el Paseo Trenkel. Y la Vuelta del Hotel Edén, el sábado 24 con las acreditaciones y la Maratons, que será a las 15 horas. Y el domingo 25 de septiembre, la carrera que tendrá partida a las 9 horas en el descanso del Hotel Edén. Bueno, La Falda como promotora de los deportes con estas actividades que se vienen en las próximas semanas en el deporte de la región. Trekking nocturno, entonces, para que te lo anotes, trekking nocturno este sábado 10 de septiembre 17:30 horas, maratón La Falda Bike Race, carrera de bicicleta, el domingo 11 de septiembre desde las 7 horas en la Colonia Los Cerveceros. Caminata Serrana el sábado 24 de septiembre, 15:30 horas en el Paseo Trenkel. Y la carrera, la Vuelta del Hotel Edén, una de las carreras de montaña más grandes que tiene el Valle de Punilla. Este sábado 24 las maratón a las 15 horas, el domingo 25, la partida de la carrera a partir de las 9 horas en el descanso del Hotel Edén. Son algunas de las actividades deportivas que va a llevar en este septiembre la Municipalidad de La Falda a cabo. Un poco de música, nos vamos escuchando Los Miranda con Un Tiempo. Siéntete, rebota, bébete la copa de tu presente. Ya se fue, no hay otra, yo lo sé. La nota que encontré te delató finalmente. Si me mentiste, solo dime la verdad. Si te metiste en una rueda de mandártela, huyendo siempre hacia adelante te escapas. Yo te amo tanto que te voy a perdonar, pero no me dejes. La fidelidad, si me amas de verdad, tiene que ser suficiente. Con acá, te siento justo acá. Si tienes a alguien más, tan solo dilo de frente. Pongámonos de acuerdo en una situación. Una cosa es el cuerpo y otra cosa el corazón. Solo te digo que tomé la decisión. Demos el giro en el camino del amor. Pero no me estamos de vuelta, 17 horas 16 minutos, continuamos en Radio La Minga, continuamos en este Comunidad Abierta del día de hoy para hacer referencia a algo que te venía comentando y que tiene que ver con la Municipalidad de Villa Yardino y este festejo particular, este festejo habitual, tradicional, que bueno, como varios de los festejos en la pandemia se había visto

impredecible. Sin magia ni hechizo me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos, por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad, esa es mi verdad. Multitud que no me ve aunque esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wells, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. 17 horas 41 minutos, estamos de vuelta para hacer el último fragmento de este Comunidad Abierta a través de Radio La Minga, a través del 94.7 y de www.radiominga.org.ar. Este Comunidad Abierta, si recién te sumás, pretende llevar la voz de las instituciones, de los distintos espacios de nuestro pueblo, de nuestra región, y hoy es uno de los días que tenemos artesanos en dentro de las instituciones de los días martes. Y estamos en comunicación telefónica con Cristian Miranda, artesano de San Esteban, que trabaja en cuero, y lo sumamos al aire de la radio. Cristian, ¿cómo estás? Maxi Bresante, ¿cómo? Saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Maxi? Muy bien, muy Muchas bien. Gracias por la invitación al programa. Bueno, no, contento de charlar. Cristian, contanos, bueno, vos trabajás en cuero, ¿dónde habitualmente, bueno, exponés, tenés tus cosas? Sí, mirá, yo trabajo en cuero, he trabajado distintos materiales, empecé con el metal, después hice madera, lana, y ahora estamos con cuero hace como 10 años. Uh-huh. Nosotros vendemos en la feria de Capilla del Monte, por lo general, y también nos movemos por encuentros de artesanos que hay en todo el país. Casi todos los meses hay un encuentro como fiestas, como pueden ser el Poncho, uh-huh, o la fiesta de Colón, Entre Ríos, o bueno, la Bienal de Chaco, y así nos vamos moviendo por por ferias grandes para poder seguir en el circuito. Y allí en Capilla es la feria de la plaza, ¿no? La feria que está en la plaza. Sí, en la feria de la plaza, que está justo la que está en el centro. Viste que hay dos, que es una de microemprendedores, y hay otra que está en el centro de la plaza, que esa es la que es artesanal. Uh-huh. Y ahí son muchos los artesanos que están por allí en la plaza. Sí, mirá, en este momento somos aproximadamente unos 50. Hay una linda comisión, uh-huh. Se está organizando una linda movida. El verano invitamos muchos músicos a tocar a la plaza, así que pudimos juntarnos ahí con los músicos y con lo artesanal, siempre apostándole a lo cultural, ¿no? Claro. Así que bueno, fue un espacio de encuentro siempre en la plaza. Sí, sí, imagino, digo, esta la importancia también de poder sumar un espectáculo, ¿no? Digo, bueno, también estos lugares son que la gente, el turista y el mismo habitante de aquí viene predispuesto a eso, ¿no? A escuchar música, a ver arte, a recorrer los puestos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la gente la acepta re bien la música y enseguida se prenden todos a bailar cuando es folclore. Así que para nosotros fue una alegría, porque hace rato que no había música en la plaza, así que pudimos charlar para que vuelva, y nos brindaron esa posibilidad de poder organizarlo desde el espacio de la feria. Así que para nosotros es una alegría, ¿no? Porque es otra propuesta, una alternativa que está dentro de lo mismo, del mismo circuito cultural, y es una invitación a la gente que viene para conocer los músicos de acá, conocer la artesanía de acá. Acá dentro de nuestra feria, Maxi, tenemos muy buenos artesanos, que un gran porcentaje de la feria, un 15% o 20%, viaja también a encuentros, que son invitados también de todo el país. Uh-huh. Así que bueno, siempre se invita a la gente a que venga a conocer el nivel de artesanía que tenemos acá. En todo Punilla, muy buenos artesanos en Córdoba en general. Uh-huh. Cristian, y específicamente lo que vos hacés, ¿qué piezas específicas, qué materia prima trabajás? Mira, yo trabajo con cuero en este momento. Uh-huh. Me estoy dedicando a hacer cinturones, carteras, billeteras, uh-huh. Llaveros, morrales, mochilas. Hago también otras cosas, son los trabajos que más me divierten, Maxi, que son trabajos a pedidos especiales. Por ejemplo, el año pasado hicimos un casco de dragón que quedó impresionante, articulado, que se le abría la mandíbula. Bueno, son desafíos que van apareciendo y siempre también buscamos la evolución dentro de lo que hacemos, ¿viste? Como claro, cualquier persona que le gusta lo que hace, ¿no? Siempre está buscando el poder mejorar la técnica, el poder superarse día a día en lo que hacemos, que es nuestro oficio. Y aquí, oficio que se van perdiendo, Maxi, ¿viste? Sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Y aquí cuero, ¿dónde conseguís? ¿De dónde lo traes? ¿Lo conseguís de algún lado? ¿Y hay algún centro, digamos, de producción de cuero en la Argentina, así que sean ícono, por decirlo? Sí, hay muchas curtiembres por todos lados, pero bueno, en Buenos Aires también hay varias, en claro, el sector de Lanús, toda esa parte, también hay muchas curtiembres. Yo nací en un barrio que justamente es un barrio donde se vende cuero, que se llama Boedo, es en, uh-huh, Buenos Aires. Hace varios años que estamos viviendo acá, y bueno, mi madre sigue viviendo ahí, mi madre también es artesana, y bueno, cuando tengo que comprar, le giro la plata a ella, y bueno, es el mejor precio que consigo, ¿viste? Claro, claro. Pese a que pago el flete y todo, ¿viste? Pero así todo es un buen precio. Y de esa forma es como vamos pudiendo sostener. Es un material caro para comprar también, ¿viste? Como claro, materia prima. Como sí, el que sí, hace plata o... Se destina mucho a la exportación, ¿no? También, imagino, digo. Perdón, cuero, no te escuché. Digo, se debe destinar mucho a la exportación. Sí, sí, sí, sí, sí, también se exporta mucho cuero, la verdad que sí, a la gente le encanta, a los chilenos, hay mucha gente que, hay países en particular, a los brasileros, les encanta el cuero, y sí, hay mucha exportación, y también entra mucho de afuera, también hecho, ¿viste? Uh-huh. Eso también es otra cuestión. Pero bueno, siempre tratando de... ¿cómo te puedo decir? De agradecerle a la gente de que ir a una feria sostiene oficios que claro. Fueron los primeros que se crearon, ¿viste? Que fue el hombre, lo primero que trabajó fue la madera, la silla, la lana, la piedra. Y hoy día podemos seguir encontrando estos productos en las ferias artesanales que todavía se siguen haciendo con herramientas que son... bastante primitivas algunas, ¿viste? Uh-huh. Y otras, bueno, se pudieron evolucionar un poco, pero no tampoco tanto. Así que seguimos manteniendo un oficio que realmente es ancestral, ¿no? Porque hoy día, en esta época que es todo consumo y plástico, bueno, ya no encontramos cosas creadas, ¿no? Con una impronta, sí, que sí, uno le pone... personalizado, ¿no? Digamos. Personalizado, que vos me puedas pedir un laburo, Maxi, y yo te digo, bueno, dale, te lo hago de esta forma, te gustaría así, ¿no? Me gustaría así. Entonces podemos crear una pieza también juntos, ¿viste? Porque en base a tus opiniones y a lo que vos querés, bueno, vamos creando. Y hoy día, si uno piensa en pedir una pieza así importante, piensa que tiene que pagar mucho, pero bueno, el artesano y las artesanas damos la posibilidad de poder crear todavía en un diálogo ahí, cara a cara, ¿no? Con el cliente, estamos, ¿no? Y es una linda oportunidad. Estamos hablando con Cristian Miranda, artesano en cuero, que habitualmente está en la Feria de Capilla del Monte. ¿Qué días y horarios más o menos tienen habitualmente? Imagino que por ahí, fin de semanas, o no sé, en épocas de verano, digo, se amplía ese horario, ¿no? Hoy, ponele, si alguien va a Capilla, ¿qué horarios encuentra la feria? Y ahora estamos trabajando los fines de semana, uh-huh. De 4 de la tarde a 8, 8 y media, 9, si ya empiezan los días lindos. ¿Viste? Uh-huh. Ese es el horario de invierno que hacemos. Claro. Pero cuando se acerca el calorcito ya cambiamos, y sobre todo que es cuando más funciona la feria, que es en el verano, hacemos el horario de 19 a 24. Dejamos la gente se divierte en el río y después llega a la feria y a pasear una vueltita por el circuito cultural que tenemos ahí. Y a, plaza. Y a vos particularmente, si te quieren contactar por Facebook, ¿tenés algo donde sí. exponés el trabajo? Sí, sí, por Facebook nos pueden ver, yo trabajo con mi compañera, y nuestro Facebook e Instagram es el mismo, es Nahual, con G, ¿sí? Nahual, Nahual Cueros. Nahual Cueros. Ahí van a poder encontrar un montón de trabajo, Maxi, y no están los mismos en Instagram que están en Facebook. Así que si pueden chusmear los dos, van a encontrar cosas muy interesantes. Y bueno, después se animan a pedir algo también. Está bien, sí, sí. No? Sí, sí, por supuesto. Y la, bueno, esta valoración que vos decís, ¿no? El importante, creo que todavía la gente es que recorremos las ferias o demás, hay una valoración, ¿no? Por eso artesanal, personalizado, no que está hecho de forma industrial, sino que está hecho con mucha dedicación y mucho amor, ¿no? Sí, sí, hay un porcentaje que todavía le sigue apostando a la feria, y lo vemos siempre porque la gente nos dice todo el tiempo. Hoy vine y pregunté dónde estaba la feria. Nosotros somos locos de la feria, nos gusta ir a todas las ferias donde llegamos, ir a la feria primero. Así que todavía seguimos manteniendo esa valoración. Y bueno, es importante porque el reconocimiento, me dice, es importante en todo trabajo, ¿viste? Sí, y bueno, sí. Uno también quiere ser reconocido en su labor, porque bueno, todo el mundo es importante, ¿viste? ¿No? Si un artesano tiene... es tan importante como, no sé, como un médico, como un plomero, o bueno, todos somos importantes, ¿viste? Y bueno, nosotros, yo siento que los artesanos y las artesanas también cumplimos nuestro rol, que es el poder sostener todo este trabajo ancestral, que lo mantenemos vivo, por suerte.